Gracias, amables oyentes, porque nos acompaña nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Damos una cordial bienvenida a quienes sintonizan la radio, como también escuchan este programa vía internet, www.escuelasabatica.cl. Allí están los audios, como también alguna otra programación o algún otro material para incrementar el estudio maravilloso de este nuevo trimestre. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo como siempre con un gran abrazo. Les recordamos que la emisora a las 9 de la noche este viernes va a transmitir un programa que nosotros hemos denominado el resumen de la conversación de la semana. Y se repite el día sábado a las 7:30 de la mañana para quienes quieren participar de esta conversación, y sabemos que muchos lo hacen y agradecemos a Dios por ello. Y siempre oramos para que esto sea una bendición para nuestros oyentes que están ya sea por la radio o por la internet. Por eso que les invitamos para que usted, si tiene acceso a la internet, visite www.escuelasabatica.cl, donde encontrará mucho material adicional para complementar el estudio principalmente de los orígenes, que es el tema que estamos tratando durante todo este trimestre. Lo vamos a tratar durante este trimestre. Bueno, esta semanita hemos conversado Jesús, el creador del cielo y de la tierra. La verdad es que hay quienes, no sé si les dará vergüenza o qué, prefieren decir que son evolucionistas, a pesar de que la evolución tiene muchos vacíos. Es una teoría, no es algo que haya sido comprobado. Pero hay quienes dicen, no, yo prefiero la ciencia, por eso que soy evolucionista. Como hemos conversado, la ciencia se ha dedicado a copiar de la naturaleza todo lo que Dios ha hecho. Y encontramos una cantidad de elementos que nos hablan precisamente de la creación. El Señor nos dejó muchas pruebas de la creación. Y el que no quiere creer, bueno, la verdad es que Dios no va a hacer nada más, porque sencillamente está haciendo uso de la libertad que el Señor le entregó, del libre albedrío, está haciendo uso malo, pero allá Él. Nosotros podemos investigar acerca de la creación, y creo que mientras más uno investiga, más se va convenciendo de que tenemos un Dios poderoso, todopoderoso, un Dios creador, porque me parece, durante la semana también lo citamos, cuando nosotros miramos y vemos el diseño inteligente, es innegable que alguien tuvo que haberlo hecho. Que es imposible que esto funcione si no hay detrás un diseño inteligente. Habíamos conversado ayer, Horacio, un poquito acerca de esta curación de un ciego de nacimiento. Un relato realmente maravilloso que ocupa prácticamente todo un capítulo. Tiene una estructura bastante interesante, porque parte con un ciego que no tiene nada y termina con un ciego que lo tiene todo, porque consigue a Jesús. Cristo es parte de su vida, de allí este ciego, y pasa por una serie de problemas que lamentablemente son quizá los problemas que nosotros también vamos a tener cuando nos encontremos con Cristo, abrazándolo, amándolo, queriéndolo. Van a venir problemas, porque el enemigo siempre está latente, echarnos por tierra todo lo que nosotros creemos que es verdad, porque él no quiere que nos salvemos, que no vivamos una vida alegre y feliz, que no podamos abrir los ojos y mirar las cosas lindas de la creación. Yo vuelvo a la idea que dice, ¿sí?, que Jesús pasa por un hombre, por un lugar, y encuentra un ciego de nacimiento y le da la vista. Lo interesante, Horacio, de este relato, que Cristo le otorga la sanidad como a 700 o más metros de distancia de él, porque le pide que vaya a un estanque, se lave, y allí recién él tiene la opción de ver. Significa que Dios no lo tocó, no lo miró quizá, lo miró en el momento en que estaba conversando con él, pero a la distancia se produjo el milagro. O sea, su palabra fue poderosa, porque Dios estaba como creador viviendo con nosotros. Por eso lo pudo hacer. Justamente. Y así como ese, ¿cuántos otros milagros realizó el Señor? Siempre en bien de la humanidad, siempre en bien de las personas. Eso era, su vida giraba en torno al servicio a los demás. Y él vino a enseñarnos también que en el servicio hay satisfacción, hay felicidad. Y nosotros debemos ser cristianos serviciales, cristianos que estén dispuestos a tender una mano a aquel que lo necesita. Yo creo que la ciencia en realidad nunca va a poder explicar la creación de Dios, porque uno podría decir, y bueno, ¿y cómo podría la ciencia explicar la vida? Y la verdad es que allí quedamos ya muy anonadados con este concepto de vida, porque no la podemos explicar, ni el ser humano tampoco nunca ha podido ni podrá generar vida como lo generó Dios. Mira, hay una quizás para darle como tareita a nuestros oyentes que vayan a Isaías capítulo 6 y lean ese capítulo completo, porque Isaías está dando de alguna manera una visión del Señor en su gloria, para que vean cómo Él ve, mira y observa lo que es Dios. Él queda aterrorizado, ¿no es cierto?, pero es confirmado en su mensaje. Es el extracto más o menos del capítulo 6. Pero el pueblo, noten ustedes que es normal esto pareciera en nuestras vidas, se obstina a seguir hacia la ruina. Pero lo hermoso que termina el capítulo diciendo que el remanente será salvo. Y yo leo quizás uno de los textos de aquí de Isaías 6 para que usted lo medite. Dice: en el año en que murió el rey Usías, está colocando una fecha en que él está recibiendo esta visión, dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, y esta es la exclamación interesante del ser humano cuando puede presenciar por fe la gloria de Dios: ¡ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos! ¡Qué maravillosa experiencia de Isaías viendo la gloria de Dios! Bueno, la verdad es que es una experiencia que solamente Isaías puede contarla. Los demás, en todo caso, tenemos que decir que todas las manifestaciones que vieron los profetas son visiones, ¿eh? No es que ellos estuvieran en la presencia misma de Dios, porque no podrían haber estado. Recordemos, nosotros vamos a estar en la presencia de Dios luego que seamos transformados, en un abrir y cerrar de ojos, dice las Sagradas Escrituras, dice. Entonces podemos ascender al cielo con el Señor Jesús transformado ya, un cuerpo nuevo, y entonces sí podremos presentarnos ante Dios y podremos verlo. Pero en este momento nadie, absolutamente nadie, ha visto a Dios. Como digo, todo lo que se ha manifestado son solamente visiones. Visiones, pero que reflejan de alguna manera traducido para nosotros lo que es la gloria de Dios. Claro que sí. La verdad es que es maravillosa la descripción con detalles si uno mira lo que él está viendo, ¿no es cierto? Ahora, cuando uno mira en este concepto de lo que es la gloria de Dios y vuelve a la temática que hemos conversado de sus milagros, de su actuar, de su creación, realmente eso nos basta para entender lo que realmente es Dios y cómo se ha dignado estar con nosotros, porque este es un asunto muy importante para que tengamos fe, confianza en que también un día vendrá a buscarnos y a cambiar todo esto. Mira, cuando uno considera el amor del Creador al formar a Adán y Eva y proporcionarles un lugar en un hermoso jardín, esto es hermosísimo, es como alguien si se acercara a ti y te dice: mira, yo he visto tu aflicción, estás en la miseria, estás sufriendo, ¿por qué no vienes? Te voy a dar y regalar una linda casa con un lindo jardín para que tú seas su administrador. ¿Alguien podría decir no a ese ofrecimiento? No tiene, yo creo que no hay otra alternativa. A lo mejor hoy día habría que pensarlo, ¿eh? En el tiempo que estamos viviendo, posiblemente si a ti te dicen, mire, te voy a regalar una casa, en fin, tú pondrías en duda eso, seguramente. Porque depende quién lo esté regalando y qué motivación tiene. Claro. Pero hemos escuchado algunos relatos que no ejemplifican totalmente, pero personas que han estado en la miseria, vamos a decirlo así, hay personas que se han acercado y han regalado una casita más digna para que ellos vivan. Sí, verdad. Y hemos escuchado la expresión, o sea, hemos escuchado cómo ellos hablan acerca de esto y la expresión de su rostro cuando manifiestan la alegría de ahora, por lo menos tener una casa en que no se va a llover. No van a pasar frío, van a tener agua, van a tener un lugar donde dormir, no así como lo era antes. Yo creo que eso es lo que Dios hizo con Adán y Eva, le entregó lo más perfecto para que viviera. El pecado ha hecho un paréntesis muy negro, muy oscuro, muy traicionero, voy a decirlo de esa manera. Y Génesis, recuerde usted que Apocalipsis dice que Dios va a crear todas las cosas de nuevo. Así es. Bueno, amables oyentes, lo vamos a invitar nuevamente para que usted sintonice la radio esta noche a las 9 para conversar acerca de un resumen y también si tiene acceso a la internet www.escuelasabática.cl. Gracias por estar con nosotros hoy día. Que Dios los bendiga. Será hasta entonces. Hasta el resumen y que el Señor le bendiga.